Claro, se podría enmarcar en los festejos de 27, 25 años, pero bueno, en realidad es un hecho, Sí. digamos que separado de Bien. esta, de este cumpleaños importante para nosotros en la sala. Es un proyecto que ya venía pensándose hace tiempo, pero que ahora, gracias a la intervención de algunos compañeros que entraron en la sala con más capacidad como para hacerse cargo de esas cosas y apadrinados así por nosotros, Claro. se concretó esta historia de la biblioteca teatral. Así que nada, estamos recontentos y esperando poder compartir el material que hay hace mucho tiempo en el tubo y muchísimo material que donó la gente, que específicamente de, digamos, de literatura, de ensayo, de obras teatrales, para compartirlo con los, con la sociedad que quiera y tenga interés en leer teatro. Buenísimo. ¿Cómo surge esta idea de una biblioteca teatral? El tubo siempre tuvo un acervo de libros que venían de diferentes lugares, una biblioteca pequeña de uso interno, ¿no? En los últimos años hubo varias donaciones de libros de que llegaban, no son donaciones, en realidad llegaban del Instituto Nacional del Teatro, en otras épocas, ahora ya Sí, hace ahora. unos años que no llegan tantos. Pero bueno, eso hizo crecer, digamos, el volumen de la biblioteca. Y nada, en conversaciones, ¿no? Pensando para qué estaban ahí esos libros, a quién más le podía interesar leerlos, en esta idea de que el tubo vaya teniendo también otros espacios, ¿no? Que vinculados al teatro promuevan otras actividades también, ¿no? Es Claro. decir, actividades que están asociadas directamente al quehacer teatral, porque muchas obras primero están en un libro, ¿no? Y después en el escenario. Surgió esta idea de hacerla crecer, de organizarla y con eso de abrirla a la comunidad para que sea un punto más de encuentro, ¿no? Bueno, esto venía dando vueltas hace bastante tiempo, que ya había habido algunos compañeros en otras épocas que le habían acomodado, le habían puesto un numerito al libro. Claro. Pero bueno, es un trabajo Y grande sí. ese. Y bueno, empezamos a hacerlo, se sumó una compañera, Lucía Zaffardini, que está bastante entendida en Qué el bueno. tema y bueno, nos dio así como el empujón Sí. para empezar a juntarnos todos los jueves a catalogar, a registrar los libros, Qué a bueno. ponerle las los tejuelos, Tejuelos. que es Tejuelos. la identificación del libro, y bueno, y empezar a armarlo. Esto lo estamos haciendo hace casi un año más o menos. Ahí hicimos una campaña de donaciones y ahí Sí. entraron un montón de libros más, así que bueno, ya con un cúmulo de casi 500, Un poco más, poco un poco más, más. Oh, poco re más de bien, buenísimo. 500, bueno, decidimos que era el momento de De abrirla para abrirla, que qué bueno. ruede. ¿Y cómo va a ser el funcionamiento, digamos, esta cuestión operativa, si se quiere, para, bueno, pedir un libro? Imagino que va a haber que pagar alguna cuota, digo, a modo de también sostener este funcionamiento, ¿no? De la biblioteca. Claro. Bueno, nosotros lo que planteamos primero porque sí, era una de las primeras preguntas que a Claro. nosotros mismos se nos aparecieron. Bueno, y ahora la abrimos. Ajá. ¿Y Claro. cómo? El tubo, si bien tiene una actividad casi diaria, digamos, internamente en la sala, es difícil sostener horarios para atención al público y demás permanentemente, porque Claro. no es un espacio en el que, sí, se ofrece este tipo de servicios. Pero lo que sí podemos ofrecer es que cuando el tubo tenga actividad abierta, es decir, supónganse una función, un Sí. festival, una actividad, durante ese rato, ese momento, esas horas, sí brindar el servicio con la biblioteca. Entonces la gente, que de todas maneras es el momento en que la gente se acerca Claro. al tubo, cuando vas a ver una obra, cuando hay alguna actividad, una presentación de otra cosa. Entonces, ahí estamos nosotros y podemos acompañar en esta cuestión. Y con respecto digamos, a la asociación y eso, o Sí. sea, asociarte para utilizar los libros, es muy simple. Nosotros vamos a hacer ahora una primera inscripción, que es a partir de un aporte voluntario. No es una cuota mensual, Ajá. porque no lo vamos a plantear de esa manera, no tenía sentido plantearlo de esa manera. Es un aporte único, inicial, voluntario. Sí. Cuando te asocias, digamos. Este, claro, es exacto, bien. Y nada más, es un aporte inicial. Y después ya sos socio y con el compromiso de nada, simplemente de cuidar los materiales y nada más. Perfecto. Este, digamos, como colaborar en la difusión y demás. Bien. Así que eso, vamos a hacer una seguramente una primer inscripción ahora el viernes, que va a ser un buen caudal, digamos, de los primeros asociados, que esperamos que vaya mucha gente, sí, que nos acompañen a la apertura. Y a partir de ahí ya empezar a funcionar. Con las primeras funciones que vamos a tener de espectáculos y actividades, bien, ya va a estar abierta. Buenísimo. De todas maneras, creo que vamos a intentarlo. Por lo menos es ahí, hay este un proyecto de poder tener un día a la semana que podamos, sí, cumplir, exacto, un horario, que serían, ajá, los jueves entre las 19 y las 21 horas, que la compañera Lucía decidió, digamos, hacer la guardia como para que ver también la actividad que hay y por lo menos en los primeros tiempos y hasta que se pueda sostener. Si no, será, digamos, en los momentos en que tenemos función, claro, que es el momento más, digamos, más indicado para recibir y a la gente y poder distribuir esos libros, ¿no? Sí, va a tener también una vía de acceso virtual bastante. Ah, qué bueno. Sí, va a tener una, ¿cómo se llama? ¿Un WordPress? No sé, sí, cómo, sí, le dicen. Bueno, es como una página que va a estar asociada al Facebook del Cubo. Ah, bien. Que ya en cualquier momento ya está armada, pero todavía no está en línea, digamos. Sí. En la cual vos vas a poder entrar y ver que todos los libros que hay en la biblioteca, claro, todos los materiales que hay, para, bueno, ya tener como un primer acceso ahí a los materiales. Uh-huh. Buenísimo. Los que quieran y las que quieran seguir colaborando, digamos, acercando libros, y eso lo pueden seguir haciendo, sí, ¿no? Pues, sí, vamos a ver si, no solamente libros, sino por ahí un banco hasta de fotocopias, de obras, o de, sí, el material que se considera. Exacto, siempre hablando de actividad de la teatral. Teatral. Claro, bien. O sea, específicamente porque es una biblioteca. Teatro, específicamente. Lo mismo también con estas, yo no sé nada, ni siquiera sé explicarlo, creo, respecto de, digamos, de esos bancos digitales que, sí, hay de material teatral que de repente la biblioteca puede hacerse cargo de hacer de nexo, claro, para conseguir, uh-huh, determinado material o lo que sea, que bueno, ya iremos viendo, sumándole actividad a la biblioteca. Ideas hay muchas, hay después muchas. Hay eso, que eso es importante, sí, sí, sí, y después las compras que se pueden ir haciendo, porque parte de los volúmenes también lo fuimos comprando, claro, nosotros, claro, con recursos propios y a través de gestiones con otras entidades y organismos, claro, ¿no? Entonces eso también, saber que la idea no es solamente mostrar lo que ya tenemos hasta ahora, sino sobre todo y a partir de ahora y con la colaboración de la gente poder nutrirnos de publicaciones nuevas, de publicaciones que nos falten, de libros que sabemos que es importante, tienen que estar porque son textos, sí, interesantes y bueno, así que es toda una tarea. Buenísimo. Por delante. Bueno, chicos, recuérdenos la invitación para el viernes, para las que estén y los que estén escuchando y quieran acercarse. Bueno, la invitación es entonces para el viernes 31 de mayo, ahora en dos, sí, días. A las 20 horas en el Tubo. Bien. La idea es, bueno, contarles un poco cómo va a funcionar la biblioteca, la idea, todas estas cuestiones de funcionamiento. Sí. También, bueno, vamos a hacer un brindis para festejar la ocasión. Toda inauguración. Bueno, y contarles también que vamos a tener en esta misma ocasión, sí, a los cuadros de Sonia Pesano, sí, Riquet, Pesano Riquet, y de Mariela Fondrini, que muy generosamente se han, digamos, sumado a esta propuesta, bueno, y han armado una muestra ahí muy linda para acompañar la situación y que va a quedar en el Tubo, un tiempo para que la gente pueda pasar y verla. Esa también es otra cosa que estamos intentando activar en el Tubo, que, sí, se hizo, digamos, que la última ampliación que tuvimos en la sala, con la asociación decidimos que, bueno, que había lugares que eran factibles de usar como sala de exposición. Claro. Y eso, la verdad, que es una actividad que también nos gustaría tenerla como para poder también que los artistas plásticos puedan tener un lugar para exponer. Así que buenísimo. Esto ya ha habido, ustedes han visto cuando van a la sala siempre algún cuadro, algún artista amigo que nos sí. presta y lo ponemos ahí, pero nunca han tenido el tratamiento correcto que un artista plástico necesita para cuando expone su obra. Y ahora que bueno, estamos mejorando esa historia también, hemos comprado alguna luminaria que no, si bien no va a ser una súper específica bueno, para pero eso, todo va sumando. Pero va sumando y vamos sumando actividad, y creo que esta es una de las cosas que también va a empezar ahora más correctamente, más ajustada con la biblioteca. Buenísimo. Bueno, entonces, bueno, esperemos que vaya mucha gente el día viernes. Gracias por venirse un ratito esta mañana. A ustedes. Gracias. A ustedes. Gracias.